Famosa per la seva immensa humanitat. He cometido una infracción. He aparcado donde no hay que aparcar. Per canviar la vida de molta gent. Que llego tarde. Una dona que traspassa fronteres. España, 3.000 años de historia. Eso es lo que tienen que saber los niños. I tan solidària com sempre. Brindemos por la Constitución como lo hacemos los españoles, con cava catalana.